Hola amigos, amigas, bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast. Estrenamos ya volumen 6, noveno podcast, programa número 93, creo, y volumen 6, número 1. Yo soy Albertini y al otro lado del micrófono tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, a ver si vamos a llegar al 100 y todo. Sí, sí, esto, vamos, ya tenemos el calendario provisional y lo mismo hasta llegamos. Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿De qué va el noveno podcast para los nuevos incorporados? Pues es un podcast de cómic, un programa de cómics en el que os comentamos las novedades novedosas del cómic, las noticias del cómic mainstream de superhéroes y luego ya pues hablamos reseñas y demás de otros cómics que hemos leído. Principalmente también superhéroes, pero también leemos de un poco de europeo, un poco de indie, un poco de manga, un poco de tal, pues lo que caiga en nuestras manos principalmente, más o menos. Y de vez en cuando pues hasta vemos alguna adaptación y alguna película y todo, ¡guau! A veces. Pues nada, estamos ya en septiembre, ya hemos vuelto, ¡guau! Ya hemos vuelto después de un verano, ¡guau! Un verano. Un verano. Un verano, así... En general. Así, sin más, en general. Y nada, aquí deseosos de conocer ya vuestras cosas, qué tal os ha ido el verano, si habéis ligado, si no... De esas cosas. En el consultorio sentimental, noveno podcast. Hola, amigos. Pero bueno... ¿Habéis ligado? Hola, habéis ligado. Pues fui a la librería y pedí... Dame ese cómic de Spider-Man. Y saltó una chica. ¿Te gusta Spider-Man? A mí me gusta trepar por ti. Y así... Sí, yo me les imagino a esta pareja intentando coger el último cómic de la estantería. Las manos coincidiendo. Oh. Ah, yo también lo quería. Pues si quieres, lo compro y te lo regalo y lo vamos a leer juntos. Efectivamente. Qué romántico. Sí. Luego lo terminan de leer. ¡Venga, hasta luego! No me ha gustado mucho, adiós. Ay, ¿cuántos cómics serán culpables de relaciones infructuosas? Seguro que alguno. Alguno. Que bueno, que ya vamos a las noticias si quieres. Venga, vamos a las noticias. Y comenzamos con algo que nos gusta mucho, que son los premios. Premios, dame muchos premios. Exactamente. ¿Para qué vamos a hacer sintonías si podemos cantarlas nosotros mismos? Efectivamente. No tenemos que pagar derechos a nadie. Y sí, hostia. Premios, que nos gustan mucho los premios, nos gusta apostar y fallar todo, y nos gusta saber luego quién ha ganado las cosas. Está muy bien eso. Y en este caso estamos hablando de los Eisner, los premios quizás más importantes del mundo del cómic, aunque tenemos alguno más por ahí que está bastante interesante. En este caso, como siempre, hay un montón de premios de cosas que igual no nos interesan mucho, como el que hace mejor las letras. Pero siempre... ¿Quién hace mejor la A? ¿Quién hace mejor la A? Yo hago muy bien la L, señor. Es cierto. Y tenemos sí. Pues los premios más importantes, que serían mejor serie regular, que se lo ha llevado Saga, de Vaughan y Staples, que publica Image. ¡Oh, sorpresa! Sorpresón. No lo esperábamos para nada. No. El mejor serie limitada la ha ganado The Wake, de Scott Snyder y Sam Murphy, que ha publicado Vértigo. Uh-huh. La mejor serie nueva, el premio lo ha ganado Sex Criminals, de Fraction y Chip Zdarsky, o Zdarsky, no sé cómo se dice, que publica Image. Mejor cómic digital o webcómic lo ha ganado The Oatmeal, de Matthew Inman, que probablemente lo conozcáis. Si no, pues buscadlo, que seguro que os suena haber visto alguna de las viñetas o alguna de esas cosas sin saber de quién era. Mejor publicación para adolescentes de entre 13 y 17 años, Battling Boy, de Paul Pop, que ha publicado First Second, una gran editorial. Mejor guionista, el premio se lo ha llevado Brian Vaughan, por Saga, también sorpresón. Mejor dibujante guionista se lo ha llevado Jaime Hernández, de Love and Rockets, New Stories 6, que ha publicado Fantagraphic. Mejor... Que son los de Fanta, ¿no? Sí, exactamente. Te colas un refresco y te dan un cómic. Mejor dibujante entintador o equipo de dibujante y entintador lo ha ganado Sam Murphy, que es un equipo de dibujante entintador. Es Sam y Murphy. Es que está Sam y Murphy, sí. El dibujante. Ahora es que es esquizofrénico. Pobrico, y nos estamos riendo. Ay, mejor dibujante de The Wake. No, mejor no. El único dibujante de The Wake. El mejor pintor barra autor multimedia, artista multimedia, ha sido Fiona Staples. Mejor portadista, David Aja, por sus portadas de Hawkeye, Ojo de Halcón. Mejor colorista ha sido Jordi Belair, de Manhattan Project, Nowhere Man, Pretty Deadly. El Príncipe de Belair. Un montón de... Exactamente. Captain Marvel, Journey into Mystery. En fin, un montón de cosas. A ver, por favor. Y bueno, y para terminar, ya que lo he dicho antes, vamos a ver que el mejor... Las mejores letras se las ha llevado Darwin Cook por Richard Starks Parker, Slay Ground. Oh. Que pobre Darwin Cook no se lleva ni dibujo ni se lleva guiones, pero bueno, se lleva las mejores letricas. Muy bien. Es como el premio de consolación, en plan, a lo mejor de edición en los Emmy o algo así. Sí, ya te digo. Mejor vestuario, mejor cosas de estas, ¿no? Maquillaje, sí. Maquillaje, es como, bueno, no te vamos a dar ningún premio, pero bueno. ¿Qué prendas? En ¿Qué, fin. ¿Qué prendas tienes? Bueno, pues nada, unos premios que... son, bueno, previsibles, ¿no? O sea, viendo un poco lo que más está sonando y todo y la calidad de muchas obras, pues era casi normal que Saga se llevase un montón y que Fraction a lo mejor también por Sex Criminal, vamos, que no sorprenden, creo que ninguno. No, la verdad es que los premios... La mayor duda, pues a lo mejor en serie limitada y tal, que a lo mejor es un terreno un poco más... que compite más obras que atraen mucho más a sectores de la crítica y demás, pero vamos, por lo general. En las categorías así un poco importantes, la verdad es que no hay muchas sorpresas o nombres nuevos, francamente. O sea, es como los Emmy. Sí, que por cierto, Darwin Cook se ha llevado, el Richard Starr Parker también se ha llevado la mejor adaptación de otro medio. Cierto. Es que, o sea, me llamaba más la atención lo de las letras, se ve. Hombre, por supuesto, porque las letras es muy importante. Hombre, sin letras no hay futuro, sin letras. Sin letras no hay futuro. El noveno podcast. el noveno podcast de cultura. No, ya no somos de esos. Ay, es verdad. Esos eran los buenos tiempos. En los buenos tiempos, cuando éramos nominados a premios de cultura y demás. Nada. En fin. Que vamos a continuar y vamos a hacer un Marvel, que tenemos noticias de Marvel, así un poco lo más destacado que ha ido anunciando en este último verano, en estas últimas semanas. Y tenemos que ya ha dicho su plan para los cómics de Star Wars. Sí, señor. Y claro, yo pensando, bueno, pues pondrán a típicos guionistas y dibujantes de saldo que... ¿tú qué haces? Ah, pues nada, que estaba rellenando estos dibujos de Deodato. Bueno, ven, que te voy a dar un cómic. Y lo hacían así, pero no, han dicho, vamos a pensar un poco a la y vamos gente, a poner... O sea, que le daban estos trabajos, se los dan a la gente que le quita un poco de tinta al dibujo de Deodato. Efectivamente, a los que secan ahí. Vamos a quitar un poco de tinta, que no se ve nada. Sí, de estos que... Digo, bueno, seguro que no conocemos a la mitad, o que habrá algún típico que ya ha tratado mucho con Star Wars, tipo Brian Booth o demás, pero de repente he visto nombres que dices, joder, Ostrander, chavalote, claro, Ostrander y demás, que están por ahí rulando. Y tenemos, por ejemplo, empezando en enero, va a haber tres series, o más concretamente dos series regulares y una miniserie, a partir de enero de 2015, y tendremos Star Wars de Jason Aaron, y dibujado por John Cassaday. Nada. Casi nada. Claro que empezará en enero, pero a lo mejor el segundo número con John Cassaday lo vemos en diciembre. O le han dado ya tres o cuatro números de distancia. De ventaja. O vamos. Sí. Luego está Darth Vader, de Kieron Gillen. Nuestro querido Kieron Gillen, de Young Avengers, Iron Man y demás. Y aquí dibujado por Salvador La Roca, que bueno, digo, bueno. Podría ser mejor el dibujante, pero no nos vamos a quejar. No. Y Princess Leia, de Mark Waite y Terry Dodson. No se puede decir que hayan puesto... Es de la miniserie. No se puede decir que hayan puesto a cualquiera, ¿no? No, o sea, no sé. Yo han cogido en plan, venga, vamos a poner a gente medianamente importante. Joder, medianamente. Claro, no sé. Sí, o sea, les faltaba poner a Bendis. Ya teníamos. De hecho, espera. A ver, algún día. Algún día. Chihuahua, los Ewoks, Bendis. Harán como la serie de televisión esta de una semana los Ewoks y otra semana los droids. Sí. Somos los Ewoks. Y Bendis nos guionizarán. Y el calvo nos guioniza. Tú imagínate, primer número. Una enfermedad hace que todos los Ewoks pierdan pelo. Eso es su frustración de siempre. Mira que he dicho Chewbacca y los Ewoks, casualmente las dos razas bien cubiertas de pelo. Ahora que hay que apreciar la ironía. Sí, sí. Y otra noticia que tenemos de Marvel es que sigue sacando esto que llaman novelas gráficas. Oye. Que últimamente pues han ido sacando un par de cosillas por ahí. Reseñamos una de Los Vengadores de Warren Ellis. Sí. Y en este caso tenemos una más que se llama The Rage of Ultron, la rabia de Ultron. Guionizada por Rick Remender y dibujado por Jerome Peña y Dan White. Uh-huh. Así que, bueno, Rick Remender, me haces una novela gráfica de algo de Los Vengadores y de Ultron, que va a salir una película en 2015, no sé si te han dicho. Esto sale en abril, por cierto. Me suena, sí, sí. Pues, obviamente, Remender pues llama a sus coleguillas y Jerome Peña es uno de los dibujantes con los que lleva trabajando más tiempo, así que, bueno, ahí está. Uh-huh. Y, bueno, pues... no sé, seguro que tiene buena pinta este asunto. Pues sí, la verdad es que tiene bastante buena pinta. Rick Remender es un guionista que, bueno, ya lo conocéis, nos gusta a nosotros mucho. Y Jerome Opeña nos parece también un pedazo de dibujante. Qué lástima no verle mucho, o no verle cuando le queremos ver, cuando le necesitamos. Sí. Y vamos, me parece que puede estar muy interesante. Normalmente estas novelas gráficas no están mal, o sea, bueno, yo he leído, me falta por leer la de No More Mutants de Mike Carey, creo uh-huh. que es, pero la de Guerra Eterna se llamaba, La Guerra Interminable, sí. De Warren Ellis. Algo así, sí. Y otra que ha sacado también de Spider-Man, que lo ha hecho Mark Waid, creo, no estaba mal. No estaban nada mal, y bueno, pues esto igualmente ni mal, a ver qué pasa, ni muy bien ni mal, o sea, es más tirando a bien, pero tampoco es una cosa, nunca es muy espectacular. Claro, no es en plan, wow, los nuevos imprescindibles de la época, uh-huh. pero qué decir, me parece que para eso, para coger y cualquiera diga, oye, me apetece leer algo de Vengadores, ¿sí? Me apetece leer algo de Spider-Man y que no se tenga que comer mucho la cabeza. Están bien. Sí, no, desde luego no es mala opción. Es una historia que empieza, que termina, que tienes personajes conocidos y con buenos autores en general, o sea que es una buena uh-huh. opción. Y bueno, con esto creo que nos vamos a las secciones. Sí. A las secciones y vamos a comenzar con un no puedo creer que anden así de guays en DC y compañía y las licencias que están haciendo últimamente. Nos ha quedado un poco largo el título, pero bueno, está bien. Sí, sí, bueno, es que el no hablar tan a menudo últimamente pues sí. hace que tenga una verborrea. Tienes acumulada energía. Sí. Muy bien. Bueno, pues... Lois Lane protagonizará una novela juvenil, de estas que llaman Young Adult, joven uh-huh. adulto. Se llamará Lois Lane Fallout, está escrita por Wenda Bond y saldrá el próximo, en mayo de 2015, allí en Estados Unidos. Y el argumento es Lois Lane, que está comenzando una nueva vida en Metrópolis, y intenta encajar después de pues haber estado toda la vida pues de destino en destino con su padre, el ejército y demás. Entonces llega al instituto, intenta encajar y ven que hay un grupillo que le hacen la vida imposible y que además usan una especie de videojuego de realidad virtual, no sé qué, en la cual consideran que están invadiendo su cerebro, están dando con su mente, armando con la mente de los demás. Vale. Y decide investigar. Y en esta investigación, pues, conocerá por internet a un chico llamado Smallville Guy, que no sé quién será. Ay. Vamos, novelaca, ¿eh? Yo, los nuevos Juegos del Hambre vienen aquí, ¿eh? Madre mía. O sea que es una joven Lois Lane en el presente. Sí. Investigando ahí sus cositas y tal. Pues bueno. Sí, en fin. Oye, que pueden estar mal. Lo que pasa es que también podría haber estado bien si no tiene el nombre de Lois Lane. Es que no sé si tiene mucho sentido. Claro, es un poco tipo argumento genérico, pero vamos a poner a Lois Lane y todo el trasfondo de Smallville, Metropolis y demás. Sí, si me dices Nancy Drew en Fallout, pues ya está, no pasa nada. Pues sí. Sí. La mujer de Fraction en Fallout. ¿La mujer de Fraction? La joven Kelly Sue DeConnick está en el instituto. Conoce a alguien. Conocerá. Por internet llamado Escribo Cuatro Fantásticos. Escribí Cuatro Fantásticos no muy bien. En fin. ¿Quién puede ser? Pues puede ser mucha gente. Por desgracia. La verdad que sí. Escribo no muy bien, pero me llevo premios. Ahí ya. Vamos ajustando y también hay mucho. Vamos ajustando. Ay, en fin. En fin. Bueno, pues vamos ahora al porrazo. El porrazo a... Bueno, más que porrazo, es porrazo barra troleada. Vale. De Milo Manara. Un poquito, ¿no? Ya sabéis, sí, un poquito de troleada ha hecho el muchacho. Bueno, ya sabéis que Milo Manara, el estilo de dibujo que tiene y tal. Y para el número uno de Spider-Woman, pues le dijeron, oye, Milo, dibújanos una portada alternativa para Spider-Woman número uno. Bueno, pues sacan la portada y ala. Spider-Woman en pose... Bueno, él dice... Bueno, en pose que se puede... Sugerente, ¿no? Uh-huh. El uniforme muy ajustado, viniendo hacia nosotros de rodillas, arrastrándose y todo eso. Entonces, polémica está servida. Ah, es que es la supererotización de los superhéroes. Las superheroínas no son actrices porno y cosas de esas. ¿Os imagináis todo el revuelo que se ha montado en estos últimos días, en estas últimas semanas? Y bueno, la verdad es que había como que dos polémicas. Una por la pose porno y otro por la pose técnicamente, ¿no? En plan, ¿qué está haciendo Spider-Woman esta portada? Sí, ¿por qué está así? ¿Por qué está así? Entonces, bueno, Milo Manara responde, ¿no? No es culpa mía, es culpa de Dios por habernos creado así anatómicamente. ¿Qué culpa tendré yo? Entonces, dijo que la portada es Spider-Woman, pues, trepando un tejado y justo la pilla justo en lo que tiene medio cuerpo apoyado y la pierna derecha, la pierna izquierda todavía no la ha subido del todo. No, la pierna derecha la tiene colgando y la pierna izquierda tiene apoyada la rodilla en el tejado. Vale, sí. Y bueno, y dice, no, es que es así. Y incluso, un poco ya troleando, colgó en su Facebook un boceto de la misma portada, pero desde otro ángulo. ¿Veis cómo es así? Sí, está clarísimo. Está clarísimo que yo un dibujante que famoso por su erotismo y sus cómics eróticos, dibujando una pose erótica a un superhéroe. ¿Qué dices? Pero es que aquí la cosa está en... Milo Manara es un autor italiano de cómic europeo erótico. Entonces, en el momento en el que Marvel empezó a encargarle cosas como aquella miniserie de Mujeres X y portadas y cosas, no sé, ¿qué le queréis pedir a Milo Manara exactamente? Pues que no le pidan portadas. Claro. El problema es que se las siguen mandando porque las comprará la gente. Uh-huh. No, y bueno, luego en Marvel es lo que han dicho, digo, joder, si quiero contratar a Manara, que me dé Manara. Claro, exactamente. Yo quiero un Manara. Sí. Y Alonso creo que también dijo, a ver, señores, es una portada alternativa, no es obligatorio que la compréis. Pese a lo que os diga DC. Efectivamente. Y que no es por hacer de abogado del diablo, pero o sea, si hasta cierto punto puede que sea completamente cierto lo que dice, de que la postura es la que es y es completamente cierta anatómicamente. Yo aún así tengo mis dudas, pero bueno, aceptémoslo incluso. Pero no hace falta que la pongas en esa posición en concreto. Pero bueno, es que es Milo Manara y lo hace así. Pues no le pongáis. Ya está. Tonterías. Cuando a eso se está todo alejando de la verdadera polémica, y es que en sus declaraciones ha defendido la portada que ha hecho Greg Land. Sí, efectivamente, es lo más polémico. Ese es el porrazo auténtico. Esta es la parte del porrazo. Porrazo a Milo Manara. Por defender a Greg Land. Ay, madre mía. Que Greg Land, en parte, hay que reconocer... Porque es más realista y usa modelos. Exactamente. Exactamente, usa modelos. Literalmente, lo que yo creo que la casa de Greg Land es un lugar super creepy lleno de maniquís que están todos en posturas extrañas. Prefiero pensar que son maniquís y no 20.000 muchachas ahí atadas. O personas que están muertas y las va poniendo en posiciones. Es un asesino en serie. Por suerte, el noveno podcast no lo escucha mucha gente, porque esto es denunciable a tope. Sí. Greg Land. Greg Land, esto es puro humor, no te enfades. No pasa nada, dibujas mal y ya está. Es así. Efectivamente. Pero bueno, en fin. Ay. Ahora lo interesante será leerse Spider-Woman, a ver qué tal es. Pues sí. Más allá de la portada, que ya lo comentaremos, me imagino. Salen un montón de series más de Marvel por ahí, y Tormenta y demás. Bueno, me encanta la última declaración, en plan... la razón por la que accedí a hacer portadas para Marvel fue porque pienso que en alguna remota granja de Maine o Oregón pues habría alguno que leyera estos cómics y dijeran para sí, ¡oh, qué chica más guapa! Dice, no creo que un diseño como el de la portada de Spider-Woman pueda ser usada para masturbación. No lo creo. No lo creo. Ni ninguno de mis dibujos. Ay. Ay, Milo Manara. En fin, es Milo Manara. Que sí. Es lo que hay. Cuando le pides a un autor así diferente que haga una portada de algo, pues lo hace como le apetece a él. Y ya está. Pues sí. Pues son portadas alternativas, como dices tú. Efectivamente, es que no hay más que, no sé, usar la cabeza y decir a quién quiero contratar y tal, ya está. Y que la gente, pues nada. Diga, pues mira, Marvel ha contratado este. No me gusta que contraten esto, pues se hace boicot a Marvel. Como lo de Ozone Scorecard en DC. Claro. Oh my god. Que Garth es un homófobo. Oh my god. ¿Lo dice en sus textos? No, pues ya está. En fin. En esos no, en otros igual sí. Igual sí. Porque. Ahora sale el Superman homófobo de Ozone Scorecard. Sí, señor. Ay, en fin. Y tras las secciones, pues vamos a lo que nos gusta, ¿eh? A la Comicteca. Sí. Comicteca, y empezamos con la zona USA. Ya sabéis, este pequeño momento en el que vamos a repasar cómics de los últimos que han salido recientemente en Estados Unidos, que algunos en muy poco tiempo saldrán en España. Y vamos a ver cómo... y ya sabéis, si no queréis saber un poco... Es un poco zona spoilers, así que si queréis saltar a la siguiente, pues tenéis los tiempos en la web del podcast, en el blog del podcast, y os digo, pues en el minuto no sé qué volvemos con tal reseña. Sí. Y ya está. Y vamos a comenzar con Uncanny Avengers número 22 y Uncanny Avengers número 23 de Rick Remender. El 22 está dibujado por Daniel Acuña. Y el 23 está dibujado por... Sanford Green, efectivamente. El número 22 es el final de Avenge the Earth, la saga esta que ha estado montando Remender durante por ron de números, después de Planeta X, con Planeta X y lo anterior. Y el 23 ya es un número más... más de epílogo, pero que ya nos empieza a presentar lo siguiente dentro del plan que ha estado desarrollando Remender durante esto año y medio, 2 años que lleva de colección, casi. Uh-huh. Bueno, ¿qué te ha parecido? Se ha acabado rápido. Sí, se ha acabado rápido. Nosotros que pensábamos, bueno, por lo menos tiene que durar 12 números esto. Es que comparado con Planeta X, y en el fondo, si lo piensas, pues también es un poco... Queda raro que se haya acabado tan rápido, pero al mismo tiempo es bueno, podías haber hecho también esto, la anterior saga así, no sé. Queda muy extraña la desproporción. Sí. Y no sé, en este último número tenemos pues el enfrentamiento con Kang y a los gemelos Apocalipsis diciendo, ¡ay, nos moriremos juntos por lo menos! Que es como, vale, después de tanto tiempo con ellos es un poco anticlimático. Y sí, luego también ha sido un poco así lo de, hola, soy Immortus y esta es mi patrulla de gente del infinito y tal. Y vamos a deshacer algo que ha hecho mi yo anterior, es decir, Kang, pero que no tengo ni idea de qué ha hecho. No sé qué ha hecho, pero vamos a salir aquí durante 2 viñetas. Efectivamente. Es como, mira qué colección de personajes tan interesantes tengo. No, ahora no toca hacer nada. Y es como, pues vale, salen en una página y no vuelven a salir. Que luego salen en el 23 en un comentario, ni siquiera salen como tal. Entonces, un poco chungo. Y nada, pues nada, y tienes desde luego consecuencias a la saga sí que hay, pues tienes para Pícara, tienes para Caos, sobre todo para Siro, para este personaje que iba a decir que muere, pero muere o pasa a otro nivel de consciencia o algo así, no tiene cuerpo, algo así, sí. Fuego Solar se convierte en otra cosa, pero bueno, sigue existiendo como personaje, que también está bien. Ha ya evolucionado. Exactamente. Y aparte de eso, pues básicamente es el conflicto de todo está planeado por Kang desde hace no sé cuánto tiempo y Caos diciendo, pues voy a hacer lo único que no se pensó que iba a hacer nunca, que es pegarle y no pensar que no voy a volver a ver a mi hija o algo así. Uh-huh. Que queda todo, no sé a ti, luego sobre todo en el 23, que queda todo muy extraño la gente que ha estado, que viene del... Es que no sé si es un futuro alternativo, pero es la misma gente de esta línea temporal. Entonces, esos han estado viviendo durante unos años en el planeta X y luego han vuelto aquí que no ha habido planeta X. Y ha quedado un poco extraño, pero bueno, porque no... Queda un poco raro, en plan, ¿qué hacéis aquí? Ah, vale, no sé. Y no... Ha quedado como que se ha hecho, pero como era tan, es en plan, un modo de hacer que esta historia como que... No ha ocurrido efectos de fuera. Sí, exactamente. Entonces, bueno, es un poco, no sé. Que es algo que también está haciendo Remender, entre comillas, con el tema del Capitán América en su colección. Uh-huh. No lo ha borrado del todo, ¿sabes? Porque sí que está teniendo muchas consecuencias el tema y todavía está coleando todo el tema de Sola. Pero sí que es verdad que lo que ha vivido solo ha vivido el Capitán América. Ya que igual, lo que la aventura solo han vivido los 5 o 6, esto. Sí, y nada, luego tiene un epílogo en el que salen Daken y el Segador, en plan, tenemos aquí los gemelos de Apocalipsis, no sé si están muertos o no, estamos todos muy quemados, uh-huh. Y ya está. No sé, pues bueno, está bien, el dibujo de Acuña está chulo, como siempre, pero no sé, y Kang dice, pues hasta adiós, y se va. Uh-huh. ¡Hasta luego! Queda bien haber cerrado esto ya, pero queda en algunas cosas queda anticlimático y es un poco raro, pero bueno, no sé. Sigue siendo una serie que es eso, entretenida y que abraza mucho todo ese tipo de cosas de los cómics de realidades alternativas y gente que viene de sitios extraños y poderes de dioses y cosas extrañas de estas. Que siempre está bien tener cuando en otras colecciones se hacen otras cosas diferentes, pero bueno. Sí. Así un poco todo más loco, pues está bien también. Bueno, sí, es eso, está ahí, es un final de saga que, bueno, a mí me ha dejado un poco tibio. Bueno, pues ya se ha pasado la aventura esta. Sí. A ver qué hace ahora. Y con el epílogo me ha pasado, con el número siguiente me ha pasado un poco lo mismo. No lo mismo, sino es en plan lo que está pasando, las consecuencias para Pícara, las consecuencias para Caos, Avispa, y ver que va avanzando el plan de Rick Remender, pero cada vez me importa menos el plan. Sí, aparte el número 23 tiene la desventaja de que el dibujo de Sanford Green es bastante malo. Sí. Y no es por nada, pero hace que pasar por el cómic sea un poco más doloroso. Está el tema de Pícara, que es, sí, bueno, ahora vuelve a tener el problema de tocar a la gente y eso. Caos y la avispa tienen como un final con esperanza, pero poco más. Y vemos cosas de Cráneo Rojo que está ahí con acá y no sé. En fin, viendo que el futuro ese que del que venían los gemelos Apocalipsis, pues puede seguir ocurriendo. Y bueno, pues no sé. Es que el dibujo es tan malo, macho, que es que me hacía que me importara menos las cosas. Sí, también puede pasar, pero vamos, que por lo general hay uno leyendo y dice, pues vale, no pasa esto, pasa lo otro. No, sí. Hombre, en realidad, a ver, es un número que yo entiendo que tenga que ser así, porque los números estos no puede haber mucho más. O sea, ha elegido Remender hacer un número casi sin acción y solo comentando un poco todo lo que ha, típico número de consecuencias en realidad. Y bueno, es lo que tiene. Tampoco le pido más. Sí, los números estos de epílogo, transición, consecuencias, tienen que estar muy, muy, muy currados para que no sean un poco en plan, venga, y ahora el siguiente. Y este, pues es bastante estándar en ese aspecto, pero es que lo que dices tú, sí, es no consigue que te importen mucho las cosas, pero es que siendo esto un cómic, aparte de que el guión, pues bueno, más o menos, es que el dibujo me sacaba muchísimo. O sea, la careta o ese de Immortus, por ejemplo, cuando está diciendo, y voy a sacar a todos felices, ¡ay, tío, la carica! Y de Monete. Y no sé, en fin. Es muy, muy chungo el dibujo. Muy irregular, muy suelto y no sé. Es que no es nada atractivo, no está nada currado. Así que no ayuda tampoco. Vamos a dejarlo ahí. O sea, si no consigues tampoco que el guión sea muy así, pues el dibujo no ayuda. Sí, es el problema. Pasamos a Original Sin número 7, el penúltimo número de la miniserie, escrita por Jason Aaron, dibujado por Mike Deodato, en el cual pues ya vamos viendo un poco... es un número raro porque es en plan, ¿por qué ahora nos va mostrando... el que ha pasado con el vigilante, no sé, a mí me ha sentido un poco en plan que no lo quería dejar para el último momento, pero no sé si lo ha hecho solo por rellenar, tengo esa sensación. Combate de superhéroes contra el Nick Fury viejuno, mientras estamos viendo cómo la orbe y demás van hacia la luna a modo flashback y se cargan al vigilante, o por lo menos le quitan un ojo. Sí. Yo lo que más o menos he visto, o sea, está bien que nos vayan explicando cómo, lo que ha pasado realmente con el vigilante, pero tengo la sensación de que está hecho solo por rellenar. No sé cómo lo ves, porque por lo demás ve un número correcto, se va viendo las armas que tiene Nick Fury para cada contramedidas para todos y demás, y yo creo que en plan combate ha sido un buen número de combates. Me ha parecido bastante bien conseguido el combate. Sí, está bien. Obviamente dices, Nick Fury viejuno, ¿cómo va a ganar a los Vengadores? O sea, es que claro, no tendría ningún sentido que fuera simplemente disparando cosas, menos cuando tienes que pelearte con Thor o con Iron Man, exactamente que cuando tiene una armadura y eso como tú. Y bueno, está bien, vemos el origen de el nuevo Thor de alguna forma, o el final del viejo Thor, por decirlo de alguna forma, sí, cuando Nick Fury le dice algo y entonces deja de ser digno, lo cual me ha parecido curioso. ¿Pero qué has dicho? ¿Qué has dicho? Me parece curioso. Sí. Y luego nada, pues Iron Man le dice cosas extrañas, fórmulas, vuélvete a la Tierra, adiós. Y lo que dices tú sí, que es que tiene... Es muy raro que estén ahora los flashbacks, pero claro, estos son los clásicos flashbacks que no se pueden poner en otro momento, porque antes le quitas el misterio, ¿no? Lo que pasa es que sí que quedan un poco raros porque es al mismo tiempo tienes a Orbe y al grupo de Orbe y a Nick Furia, sí. Los dos están yendo hacia la luna, hacia donde está el donde estaba el vigilante en tiempo presente, y a los flashbacks también son de lo mismo en tiempo pasado. Claro, eso es un poco raro. Y sí queda, y queda un poco extraño. Luego, los otros héroes que quedan en la en el satélite de Nick Furia no les dan demasiada atención. No sé exactamente cómo terminarán solventando la participación que han tenido en todo esto. Y el vigilante, pues eso, vemos que le dispara Orbe y uno ha de asumir por el final que en parte es Nick Fury el que le mata, ¿no? Uh-huh. Pero sí. No sé, es que claro, si todo esto, o sea, si Nick Fury ha matado al vigilante porque ha visto las cosas que ha visto, que ha hecho él durante toda su vida para proteger la Tierra, ¿para qué le mata ahora? Claro. En vez de matarle antes. O no sé, si solo es por eso es raro, pero igual no es por eso solo. Y una vez que además le han robado uno de los ojos, no sé si tendría sentido matarle o no, porque la gente que tiene el otro ojo ya puede descubrir secretos. Bueno, no sé exactamente cómo funciona, si te digo la verdad. Los ojos de los vigilantes... No lo deja muy claro, la verdad. Y bueno, nada, tenemos como siempre en esta miniserie, pues eso, el final de... ¿Qué va a pasar después, no? Nadie está vigilando y aparecen ahí pues 7 vigilantes mirando a la base lunar. Y bueno, pues a saber cómo termina todo esto. Que ya veremos cómo termina, pero sí que yo creo que vamos a reforzar las sensaciones que teníamos con los 2 anteriores números y con este, de que a lo mejor con 6 números estaba más redondo esto. Sí. Porque el ritmo más lento y de descubrir cosas y tal, al principio es más comprensible. Y aunque hay mucho que contar, yo creo que se puede sintetizar un poco más. Uh-huh. Y no sé, y el libro... Hombre, aquí ya sería el tema de la editorial diciendo, ¿para cuánto quieres? Sí. Oye, pues a lo mejor... Uh-huh. Ir negociando los números y tal. A lo mejor sí. Pero vamos, quién sabe. ¿Quién sabe cómo se fraguó esta historia? Si ya lo tenía pensado para 8 números... O si ha sido también imposición editorial. Porque claro, los eventos estos, el 90% es imposición editorial y el 10% es colaboración del guionista, ¿no? Entonces, sí, lo único bueno que tienen estos últimos eventos que están saliendo es que todos parecen muy surgidos naturalmente de cosas que pasan, de cosas que pasan en colecciones o de cosas que piensan los guionistas. Porque, por ejemplo, el anterior, sí, Infinito, le colaron a martillazos a Thanos, pero bueno, venía de lo que quería Hickman. Esto es que este realmente no está unido con nada, es como que le apetece hacer a Aaron, como que en parte le apetece hacerlo a Aaron, sí le pega también a él. Y el próximo, que es Axis, es totalmente Remender. Sí. Y bueno, totalmente como que es que viene de Uncanny Avengers, o sea que... Uh-huh. Por lo menos sí que se ven como cosas que surgen más naturalmente, ¿no? No como en otros momentos. Pero, no sé. Oye, desde luego es un evento distinto. Eso no se puede quitar nadie. Y a lo mejor la cosa no la rematan mal. También parece un evento en el que es importante las consecuencias, que suelen ser. Y el dibujo de Deodato, pues, una vez más un variado, pero en general... bastante bien. No sé si le han dado más tiempo para dibujar esta miniserie, pero en general está bastante bien. Y aquí que no están demasiado en las sombras, mejor. Pues sí, más o menos. Yo creo que has definido perfectamente la sensación que tenemos con Original Sin. Vamos a pasar a otro evento, podríamos llamarlo. Que esto ya es morrisoniano puro, pero con personajes de... muchos personajes de DC. Sí. Que es el esa cosa que lleva trabajando 5.000 años, que es The Multiverse, número 1, escrita por Grant Morrison y dibujado por Ivan Rice. Uh-huh. El primer número que empieza con unos piojos. Que ya siempre está muy bien. bien, a ver, no... ya sabéis, el concepto que tenía Morrison era poner una amenaza que pueda destruir a todo el multiverso, los 52 mundos, y lo mezclaba un poco con la premisa de que en cada tierra los cómics de superhéroes de esa tierra definen a es realidad en otro mundo alternativo. Que era un poco una de las primeras cosas que también en DC también la ha tenido todo eso, ¿no? Vivimos en Tierra Cero y en Tierra Uno es la tierra de DC y nuestros cómics, pues, representan la realidad de Tierra Uno y bla, bla, bla. Y así sucesivamente. Entonces nos presenta esta amenaza, empieza con... recupera Grant Morrison al monitor Nick Swartzen, que también usó en Crisis Final, y en plan, el último de los monitores, bla, bla, bla, batalla... Y se empieza a partir de ahí, cuando se ve la amenaza, a reclutar a los distintos superhéroes de distintas tierras a lo largo, pues, y los reúnen. ¿Se llama La Casa de los Héroes de House of Heroes? ¿Puede ser? Creo que sí. Empiezan. Y un poco les. Empiezan con el Superman presidente, Superman negro presidente de Tierra 23. Super Obama. Exactamente. Super Obama de Tierra 23. Y bueno, es un poco, y ya a partir de ahí van cogiendo data y usan esas meta referencias de algún superhéroe diciendo, hey, sí, tú eres no sé qué de el Superman de no sé qué, yo te he visto combatir contra los no sé qué, y que dices, sí, en este cómic, ¿no? Me sé todo sobre vuestro universo porque leo los cómics. Y entonces se dan estas situaciones. Me encanta porque es un cómic que al principio es súper morrisoniano, en plan, ¿qué me estás contando? Mucha rotura de la cuarta pared, empieza con Nick Swartzen en plan de civil, por así decirlo, diseccionando un cómic en el que precisamente va a pasar todo esto, y se vuelve monitor, se va a proteger la Tierra 7, creo, y es en ese sentido que te quedas en plan, ¿qué estoy leyendo? ¿No? Que Morrison, algo para tontos hazme. Algo para tontos que no estoy yo mucho para pensar hoy. Pero luego ya se va haciendo más comprensible hasta cierto punto. Y bueno, el dibujo de Ivan Reis es... Bueno, Ivan Reis es un buen dibujante, a mí me gusta bastante. Y bueno, por lo general yo creo que es un buen número de inicio. Quizás eso, quizás te puede llevar para atrás. Porque es en plan Morrison desatado y bueno, yo creo que está bien. ¿A ti qué te ha parecido? El dibujo de Reis, ¿no te da la sensación de que cambia bastante según universos? No sé si lo han hecho queriendo o tienen diferente tintador o algo, pero queda bien. No, pues no me había fijado, pero sí que puede que haya hecho... O sea, es una cosa muy sutil, pero sí que queda diferente. Sí, ahora que lo dices, sí, porque al principio las primeras viñetas, las primeras splash plays, a mí me parece un Reis imitando a Hitch o alguno de estos, ¿no? Y sí que puede ser que vaya variando, lo cual sí que es muy muy interesante y seguramente es lo típico que le dice Morrison a Reis y dice Reis, ah, vale, lo voy a intentar. Sí, no va a tener malos dibujantes la miniserie, desde luego. No. Pues bien, son cómics de 40 páginas, creo que van a ser 8. Sí. Y se nota que son 40 páginas y que es Morrison en el sentido de que pasan muchísimas cosas y hay muchísima información y salen un montón de cosas todo el rato, en plan, te has comprado este cómic de 40 páginas, lo tienes que leer. Claro. No has pagado por un cómic que te va a salir en 5 minutos, está bien. Pues sí, a mí me ha gustado porque... Bueno, primero porque esto y lo de All-Star Wonder Woman parece que va a ser ya el final de Morrison en DC, pero esta colección es en plan, oye, Didio, que hiciste no sé qué de una mierda, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, los nuevos 52. Pues es que yo me voy a pasar por el forro. Porque es que esto, como has dicho tú, se nota un montón que lleva años haciéndolo, porque es que tiene un montón de cosas pre-Flashpoint. Sí. Que tiene un sabor de Crisis de Tierras Infinitas, bueno, literalmente, con Harbinger y todo. Claro, Harbinger y demás, sí. Es que es una llamada a las Crisis en Tierras Infinitas, las originales, lo que has dicho de el monitor, que también no debería de existir ni nada, pero bueno, esto es en plan lo que tiene ganas Morrison y se acabó. ya mucho tiempo haciéndolo y dice, voy a hacer esto porque es lo que me interesa. Y al final... Hombre, y quieras que no, con el tema multiverso tal, pues dice... con el tema de multiverso y demás, dije, pues se puede tomar esa licencia, sí, de que si le dicen algo, dice, no, yo he cogido a un superhéroe de la continuidad normal. ¿Oh? ¿Qué dices? No, yo, este es de Tierra 40, claramente. Pero es igual, no. Y bueno, luego está Tierra 8, que es el universo Marvel. Sí. Bastante clarita. Salen los Vengadores, Cuatro Fantásticos y el Doctor Muerte. Sí. Que está curioso, en plan, voy a hacer tanto lo que me dé la gana que voy a hacerlo directamente, lo que me dé la gana. Sí. Y bueno, que al final sí, es muy Morrison y eso, y al final una de las cosas que siempre le han interesado es eso de que para él la ficción no es, que no, la ficción no es menos real que la realidad, porque produce cambios en nuestra realidad. Y esto es irse a lo literal en ese aspecto en muchos casos, porque es lo que dices tú, ¿no? Cada universo tiene unos cómics y esos cómics son otro universo que tiene otros cómics que son otro universo, y todo unido por eso, la ficción y la realidad son cosas un poco así complicadas. Hay un mono pirata que siempre está bien y nada, es el comienzo. Por lo tanto, es el comienzo. Como siempre, yo diría que esto estaría bien volverse a leer luego otra vez, cuando termine. Sí. Pero la verdad es que, oye, empieza prometedor y bueno, lo que te decía antes también, que va a tener muy buenos dibujantes, porque últimamente sí que suele tener bastante suerte Grant Morrison con los dibujantes. Y bueno, la semana que viene creo que es Chris Spurs. Oh, yeah. Que no se prodiga demasiado, que tampoco he sabido nunca exactamente por qué, pero a mí me parece un dibujante muy bueno y parece que le va a pegar bastante a lo que toca, que es ahí la sociedad de superhéroes, un poco a mezcla pulp y cosas raras. Y sí, en fin, no sé, Multiversity llevamos esperándolo mucho tiempo y yo diría que si alguien lleva mucho tiempo esperándolo, pues se lo va a leer y supongo que le gustará. Tenemos que ver cómo evoluciona todo, pero si lleva tanto tiempo preparándolo, pues supongo que tendrá una idea muy clara de lo que quiere contar. Una idea muy clara, que debe haber revisado el guión en cada descanso de escribir cualquier otra cosa. Sí, desde luego. También. Porque además, desde que terminó con Action Comics, si no recuerdo mal, ya había terminado el guión de Wonder Woman, de All-Star Wonder Woman, hace bastante tiempo. Y lo que pasa es que está dibujándolo Yannick Paquette y le está costando, porque bueno, me parece bien, porque lo quiere dejar muy bonito todo. Y también tengo mucho interés en leerlo. Y supongo que se habrá puesto ahora, llevará un tiempo repasando un poco toda la trama y todo esto. Y oye, a ver qué tal queda esto. Empieza bien, yo creo. Empieza bien y de momento bastante interesante. Bueno, pues nada, que con eso Multiversity, pues así terminamos la parte de Zona USA que estamos dedicando a las grapas. Y ahora vamos a un tomo, que es el de Sex Criminals, que ha leído Dani. Yo todavía no he leído, lo tengo por ahí pendiente. Así que te lo dejo todo tuyo. Sex Criminals de Matt Fraction y Chip Zdarsky. Sí. Sí, es que es complicado, ¿eh? Si recordáis, comenté, me parece, los dos o tres primeros números. Sí. Que me han gustado mucho. El primer tomo tiene 5 números. Y bueno, Sex Criminals, para el que no lo sepa, tiene de protagonista a una mujer y a un hombre que desde la adolescencia se han dado cuenta de que cuando tienen un orgasmo paran el tiempo, y llega a un punto en su vida en que se encuentran los dos y bueno, ¿qué es lo que pasa a partir de ahí? Es más o menos la historia, por decirlo de alguna forma. Empieza... Bueno, claramente este primer arco desde el principio ya te está enseñando en el primer número directamente, creo que el principio es lo que pasa 3 números después, o sea que, es decir, está bien pensado desde el principio, pero los primeros números creo que se dedican un poco más que los últimos a hablar un poco eso de la vida de los protagonistas y hacer reflexiones. No en plan profundo y voy a cambiar el mundo sobre el sexo, pero sí hablando de ello de una forma que me parece interesante y luego mete una cosa, iba a decir, fantástica. Obviamente la premisa ya es fantástica. Mete otra cosa más, quiero decir, en plan un poco más ciencia ficción y así. Y por ahora no me parece tan interesante, pero creo que puede tener potencial, sobre todo uno de los, digamos, de los malos, una mujer que tiene bastante gracia y puede estar bien si lo desarrolla de alguna forma interesante. Lo que pasa es que, claro, que a partir de este número, aunque va a seguir teniendo, me imagino, flashbacks y cosas sobre los personajes, lo que está claro es que la historia en el presente va a cambiar radicalmente a partir de aquí y bueno, todo depende de cómo vaya. Por ahora me ha gustado un montón y el dibujo está muy chulo, la verdad. Y es una de esas cosas que te deja claro que, por lo menos para mí, Fraction es el mejor Fraction cuando no escribe cosas en las que está atado por las editoriales. Porque sí. Marvel ha hecho cosas bien, pero ha hecho un montón de cosas bastante guau, como Iron Man, Thor, Cuatro Fantásticos, todo eso le ha quedado para mí bastante... Sí, bastante churro. Y que no es eso, no es que sea malo, pero es un poco meh. Y luego cuando lees cosas suyas que son independientes o de creación propia, yo creo que lo hace muchísimo mejor. Y este es un buen ejemplo, que no sé si se han exagerado mucho, le hicieron en Time el cómic del año y le han dado, bueno, hemos dicho el premio antes, el Eisner a la mejor colección nueva. Sí. Desde luego es diferente y aunque sea Sex Criminals no se parece mucho a Sex, que es una colección que tú casi que has leído, ¿no? Sí, sí. Pues, y ya la comentamos y no quiero recordarla. No se parece mucho a eso, digamos. No es en plan sexo, sino utilizado de una forma original y no en plan por el hecho de sexo, tocaros. Sí, hay que tocarse, leñe. Tocarse es muy sano, pero no es necesario en este caso. Y no sé, la verdad es que me gusta mucho y no sé si lo han publicado ya en España. Y es que estoy muy en mi mundo. Creo que todavía no. Vale. Pero no le queda mucho. Bueno, no tardará. Me suena que ya estaba, que iba a llegar ya, pero no recuerdo ya qué editorial ni nada. No tardarán mucho en publicarla, eso seguro. Porque además Fraction tiene cierto nombre, o sea que... Y oye, pues, adelante. Supongo que publicarán en tomo, obviamente. Y leed el primer tomo, por lo menos, aunque luego no os leáis el segundo. Desde luego es una experiencia curiosa y diferente. Y yo creo que está bastante bien. Pues sí, vamos a... Ya lo tendré por ahí pendiente. Así que... Y ya cuando la lea ya lo volvemos a comentar, a ver qué tal me ha parecido a mí. Pues nada, yo durante este verano he estado leyendo algún que otro cómic y tal. He leído un poco, ya para dejarnos un poco de los superhéroes, he leído Pacífico de Martin Tristram y Romain Boddy, que se encargan tanto del guión como del dibujo. Es curioso, pero lo hacen un poco a cuatro manos. Uno se encarga de hacer los bocetos y otro se encarga de acabarlo. Y con el guión más o menos lo ponen en común y tal. Y nos encontramos con un joven recluta que llega a bordo de un submarino alemán en la Segunda Guerra Mundial que está destinado en el Pacífico. Y el cómic pues empieza pues cómo se adapta al submarino, a la vida en el submarino. Y de repente surge, encuentran sus compañeros en la maleta un libro que prohibido por el partido, un libro subversivo. E inmediatamente después, tal, le hacen, venga, lo vamos a tirar por la borda, no sé qué. Le putean un poco y tiran el libro por la borda. Pero de repente vuelve a aparecer el libro otra vez en otro sitio. Y así sucesivamente, ¿no? Mientras tanto, pues... está por ahí el capitán que está un poco trastornado y demás y empieza, digamos, que el libro no deja de aparecer, está todo el rato apareciendo y además varios ejemplares ya la tripulación lo empieza a leer, empieza, entre comillas, a despertar y vamos, que empiezan a cuestionar mucho la guerra y es un poco el contenido de Pacífico, el argumento. Uh-huh. El dibujo está bastante bien. Está bastante bien. Destaca el formato, que lo han querido hacer un formato apaisado, porque así dicen, así da la sensación también de estar en un submarino, de estar en un sitio que es más, mucho más largo que ancho. Y por lo general es un buen cómic. Tiene ahí su. No es un cómic antibelicista de te lo planto todo el mensaje en tu cara, sino que es no ahondan en el mensaje, sino simplemente cuentan la moraleja de un libro o lo que sea, la cultura pues puede hacer que te cuestiones cosas o las razones de por la que estás en una guerra o no. Y es lo que más me ha gustado del cómic. Que tiene buena historia, tiene buen dibujo y que además no sea algo que super moralista o super todo, que con en este tipo de historias, este tipo de ficciones, sí que suele haber esa tentación de te voy a plantar mi mensaje y te lo vas a comer con patatas, ¿no? Tú lo lees y resulta una historia resultona, valga la redundancia, y sencilla, no es ninguna maravilla, pero bastante interesante. Bien, está bien eso de que no te peguen en la cara con las cosas. Efectivamente. Y también he leído un cómic de Jeff Lindsay, autor de Dexter, y el cómic se llama Dexter, de Jeff Lindsay y Dalibor Talajic. Un poco, ya sabéis que Marvel llegó a un acuerdo con Jeff Lindsay, el autor de las novelas de Dexter. Hacer un cómic o varias series de cómics, pero solo ha hecho una de momento, y Planeta D'Agostini lo ha editado. El otro cómic también está Pacífico, también está editado por Planeta D'Agostini, y aquí nos encontramos pues un cómic protagonizado por Dexter. Para los que no conozcan la serie, bueno, Dexter es una serie de Showtime, asesino psicópata, que intenta llevar una vida normal. Es además forense de la policía, bueno, policía científico. Y en Dexter nos encontramos con un Dexter más parecido al de los libros. De hecho, creo que la historia se encontraría entre el segundo y el tercer libro, una cosa así. Y nos encontramos con. Comienza la historia con Dexter y Rita yendo a la fiesta, a la reunión de antiguos alumnos del Instituto de Dexter, y justo cuando llega uno de las personas con las que se encuentra fue uno que le hacía la vida imposible y que casi asesina, pero que con los años se ha vuelto un filántropo y tiene una fundación, la Fundación Buena Esperanza, que ayuda a indigentes y demás. Pero justo cuando vuelve un poco a Miami, pues hay un asesinato y de alguien que tiene relación con la fundación esta. Entonces, pues intenta investigar Debra y Dexter sobre la fundación y ya sabe cómo es Dexter. Y bueno, pues el guion no está mal. Es una historia de Dexter así sin más. Te choca un poco el ver cosas que si has visto la serie, pues te choca un poco el cambio de matices. O sea, son los mismos personajes y tal, pero a lo mejor tienen matices muy diferentes, alguna característica bastante bastante distinta y demás, pero por lo general reconoces perfectamente a Dexter. Una de las cosas principales es que no hay más secundarios. O sea, el cómic son Dexter, Débora. En el cómic se llama Débora. Y ya. Y los malos, por así decirlo. Uh-huh. No hay mucho más. Entonces se centra mucho en lo que es la investigación, en cómo intenta controlar Morgan, Dexter, a su oscuro pasajero. Y en ese sentido la historia no está mal. Lo peor es el dibujo de Dalibor Talajic, que es malucho, no, casi lo siguiente. en cualquier sentido, entre posiciones, la narrativa, la caracterización de los personajes también es un poco ñof, es malo. Incluso hay composiciones de página que quedan muy raras. Uh-huh. Pero bueno, un triunfo. Sí, un triunfo en toda regla. De hecho, el dibujo te saca un poco también de la historia. Es un poco, oh, yo quiero leer, pero no me dejas. Talagist, ¿por qué no me dejas leer? ¿Por qué no me dejas? Hay algunos dibujantes que parece mentira que les dejen publicar. En fin. Sí, bueno, más o menos es eso. Y bueno, hombre, por lo general no está mal. No es nada, no es algo que digas, oh, es un imprescindible para los amantes de Dexter o para tal. Pero como curiosidad, es correcta. Es mejor no que la sexta temporada de Dexter. No sé yo qué decirte. Bueno, creo que está dicho todo. Ay, en fin. Y bueno, pues eso por aquí. Y bueno, también tengo la canción de Apolo, de Osamu Tezuka, editado por SC Ediciones. Es una historia también bastante curiosa. Es de un chaval que ingresa en un psiquiátrico porque es muy violento y sobre todo tiene mucho odio hacia las mujeres y hacia, no hacia las mujeres, sino hacia todo lo que representa el amor, ¿no? O sea, es incapaz de ver el amor, de ver una pareja retozando o lo que sea, incluso con animales, ¿no? Ve a dos conejitos adorables, pues se los carga. Okay. Entonces es eso, ¿no? Pues y en el tratamiento, pues irá viendo varias ensoñaciones barra vivencias en las cuales, pues se intentará el personaje, el protagonista, pues irá aprendiendo a amar y demás. Sí, sí, suena muy ñoño, dicho así, suena muy ñoño, sí. pero queda bien, o sea, es eso. Es... Si se titulara Aprendiendo a Amar, sería una cosa distinta. Es un cómic muy curioso porque pone al protagonista en diversas, se llama Shogo, el protagonista. Osamu Tezuka le pone en historias de diversa índole, de diverso género. Pues una historia en la que él y otra chica acaban perdidos en una isla desierta, pero habitada por un contubernio de animales diversos que le pegan si hace daño a un solo animal o demás. Que de hecho es muy gracioso. Porque va el tío, dice, bueno, pues voy a cazar eso para cenar. Lo caza y lo siguiente que coge es ver a una serie de animales dándole que le devuelven a la chica esta apalizada completamente. En plan, como vuelvas a comer a uno de nosotros, te reventamos la cabeza. ¡Qué feliz! Y qué feliz, sí. Además que mola porque el dibujo de Osamu Tezuka, como es tan Disney, entre comillas, sí. Pues es en plan, ves al conejito súper adorable y diciendo, te voy a reventar. No diciendo eso porque los conejos no hablan, pero sí. Con cara de mala hostia. ¿Qué cosas decís? Los conejos no hablan. Que de verdad. No sé cómo no nos han nominado a mejor podcast de cultura. Yo tampoco. Con esa información tan relevante. Ya, segundo cómic en el que sale un conejo y esta vez no habla. Esta vez no habla. Bueno. Y luego tiene otra historia futurista con androides y una especie de robots de sintéticos. Y bueno, con esas historias, pues se van viendo cómo es la relación de cómo va cambiando la relación de Shogo con las chicas y con la vida en pareja y todo lo que lleva el amor y demás. Uh-huh. Es un cómic que es largo, son 500 y pico páginas y está bastante bien, bastante interesante. Es uno de esos cómics adultos de Osamu Tezuka, como el libro de los insectos humanos que editó Asti Berlin hace mucho. Y es muy interesante ver cómo Tezuka toca también estos temas a través de este personaje y a través de esos temas tan adultos, ¿no? Y vas viendo cómo usa varios géneros, varios tipos de historia para tratarlo, ¿no? Que podía haber elegido otra cosa, o como el libro de los insectos humanos, que era prácticamente todo un noir, ¿no? Con una femme fatale. Aquí se va desde la fantasía, la ciencia ficción, a también toca el género negro un poco y demás. Y muy variado y muy interesante también. La verdad muy interesante. Es que tengo muy pendiente las obras más adultas de Tezuka, un montón de ellas, pero desde las más que todo el mundo habla de ellas, como Adolf o sí. Fénix, se llama. Sí. Hasta las dos que has mencionado ahora, sí que estoy bastante interesado en leerlas, porque la verdad es que no tengo suficiente experiencia con sus historias, un poco de Astro Boy, Black Jack y poco más. Y la verdad es que siempre me suenan súper interesantes los argumentos y cosas muy, muy adultas, pero en planteamiento y, bueno, y en desarrollo, por lo que dices también. Sí, sí, además Osamu Tezuka es una persona que a lo mejor sí que la asocias a cierto estilo, a cierto tal, pero hizo un montonazo de obras de calado alternativo, independiente y demás. O sea, yo hace unos años vi... Tiene una colección de cortometrajes de cine experimental y está bastante curioso, ¿no? O sea, y a lo mejor es en plan, te adapto, no sé... Una música, pues te la adapto a la música, la ópera de cuadros para una exposición, no sé qué, música para una exposición, y te hago un corto sobre esto, o incluso uso Kimba, el Rey León y demás, y las voy mezclando, y te hace muchas cosas muy curiosas. Y en el manga igual, es curioso. Tengo que ponerme. Y bueno, pues yo ya termino así mi parte. Dani, ¿qué has visto X-Men Días del Futuro Pasado? ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido una película entretenida. Te voy a decir que no. Oh. Es curiosa porque sabes eso que pasa a veces en las películas, que no se explican cosas porque, pues, ¿para qué lo voy a explicar? O se dan explicaciones que dices, esto no tiene mucho sentido, pero bueno. En este caso, la premisa de la película... El artefacto que la hace posible es el hecho de que Kitty Pryde, en el futuro, pues utiliza sus poderes para hacer viajar al pasado la conciencia de Lobezno. Y le lleva a los años 70 para evitar llegar a ese futuro apocalíptico en el que viven, con los centinelas. Y en ningún momento ni siquiera intentan, digo, ya que esto es fantasía y cosas de mutantes y ciencias ficciones extrañas, pues inventad cualquier mierda. Pero es que nadie en ningún momento se pregunta cómo demonios esta mujer que tiene estos poderes para hacerse intangible acaba pudiendo hacer eso, si no tiene ningún puto sentido. Cualquier cosa se podría haber inventado. Sí, porque al menos en la historia original, que tampoco tenía mucho sentido, pero era Rachel, que era telepática y todo esto, y sí que podías decir, bueno, ha podido viajar, entre comillas, cambiar la conciencia, bla, bla, bla. Es que eso, sí, que tampoco, igual tampoco tiene sentido, pero lo que dices tú, que incluso los poderes parecen como más apropiados para poder utilizarlo, pero en este caso es que no tiene ningún sentido. Así de primeras, y es que aunque dieran una explicación y sigas sin entenderlo, por lo menos dices, bueno, por lo menos se han dado cuenta de que no tiene sentido. En este caso ves que es en plan, sí, no tiene sentido, pero es que no nos vamos a molestar, y queda un poco raro. Pero bueno, eso es una queja de esas de... Es importante, supongo, pero al final da igual, porque es que si te inventan una cosa o hacen una máquina o lo que tú quieras, ¿qué más da? Si tampoco se puede hacer en la realidad, si es que es lo mismo. Es simplemente eso, por decir, se hace intangible y luego mueve la conciencia en el tiempo, ¿eh? Vale, no sé. Bueno, eso, ese es el punto de partida, y al final es eso, llevar a Lobezno a los años 70, al 73 concretamente, le mandan ahí, bueno, Xavier y Magneto, que están en el futuro juntos, pues le mandan a, tienes que detener a Mística, a Raven, porque va a asesinar a Bolívar Trask, y entonces la vamos a liar, porque se va a empezar a ver que los mutantes son muy peligrosos y aparte la van a capturar a ella y la van a utilizar para fabricar centinelas muy modernos. Una cosa estupenda. Más que se parecen más a estos enemigos que aparecían en Excalibur, creo que se... no sé cómo explicarlo, ahora mismo se me acaba de ir la cabeza. Bueno, eso, que se adaptaban a las condiciones. Esos son... Sí, eran los clono... Sí, no me acuerdo cómo no, se llamaban. Esos son de... Pero bueno... Es que no sé si os estoy confundiendo con otros que salen Cuatro Fantásticos. También puede... Los clono... Pueden salir en muchos sitios, la verdad. Esto siempre lo recuerdo porque es una cosa que le gustaba mucho hacer a Alan Davis porque le mola hacer eso de las cosas que se mueven así, todo muy fluido. Y, y bueno, pues es la idea que tienen aquí para los centinelas, que la verdad se queda bastante chula. Las escenas de acción en general están bastante bien y quedan los centinelas bastante bien como amenaza también. No solamente por individuales, sino por el número que son y tal. O sea, que sí que es en plan, oye, realmente es que no podrían hacer nada. Y queda bien. Y bueno, pues eso, la manda y dice, venga, tienes que convencerme a mí, Charles Xavier del pasado, que estaba drogado para poder andar, pero no tenía poderes, para rescatar a Magneto, que está en la cárcel, y ir a detener a la mujer esta. Y esa es un poco de la misión. Tiene que entrar en el Pentágono a salvar a Magneto y cosas así. Y... también vemos algún personaje nuevo por ahí. La verdad es que los del futuro, pues sale, yo qué sé. Sale Destello, sale alguno más por ahí. No sé si es Fuego Solar o Mancha Solar, ya no me acuerdo. Algún personaje de fuego. Ave de Guerra, no sé, son muchos. Bishop, incluso, pero todos... están bastante poquito desarrollados o nada. Se ven claramente cuáles son sus poderes, pero poco más. Pero vamos, también sí. Le pasa lo mismo a Tormenta, por ejemplo, que no tiene absolutamente nada. Es como cualquiera, da igual. Y en el pasado pues tenemos a Mercurio, que por lo visto en las películas han decidido que en el año 73 era una adolescente, más o menos, lo cual haría que en el presente de las películas pues... fuera bastante viejuno, o sea que no sé si tienen mucha intención de usarle o no, pero bueno. Hombre, si te fijas, tampoco es que cambie mucho con respecto a los demás, o sea, en el año 70 y tal, que tenían 20 años, bueno, sí. Hombre, Xavier tenía 40, 20 años. 60, claro, sí, no sé. Sí. Pues... pero estaba pensando en personajes como Mística. Lo que pasa es que, claro, en Mística todavía lo puedes puedes verlo de otra forma porque es en plan, a lo mejor nunca estás viendo la edad que tiene. Bueno, sí, es verdad. Además, Mística, teóricamente, es del... creo que nació en el siglo XIX. Sí, bueno, es que esas cosas creo que no... espero que no las quieran meter. Pero bueno, en First Class la vimos como una niña cuando conocía a Charles Xavier y Xavier. Y bueno, pues... ahí está. Eso, bueno, da lo mismo. En cualquier caso, Mercurio es el personaje, y eso que hay un montón, como ya te he nombrado, en el futuro que no, ni casi ni les tocan, es el que parece menos... que da más pena que no hayan aprovechado más, porque todas las escenas en las que sale están bastante logradas. Hay una en concreto que es, a lo mejor, la escena que más me gustó de toda la película, en plan efectos y cómo está pensada. La verdad es que está muy chula. Y, y no sé, la película está bastante bien. El uso de Magneto y Charles Xavier también está muy bien porque, bueno, le vemos eso, evolucionando un poco desde ese punto en el que está, en el que prefiere no tener poderes y poder andar y está medio drogado todo el día. Y Magneto, pues, le vemos actuar, yo creo que bastante acorde con lo que podría ser el Magneto en su juventud, entre comillas. Y está bien, la verdad. La película es entretenida. Tiene sus buenos momentos de a ver cómo podemos hacerlo. Pero al final, bueno, lo que sientes es un poco que es una película que es una buena excusa para poder poner en la misma pantalla a dos tipos de o dos generaciones de mutantes e incluso de actores haciendo los mismos personajes, y también un poco para darse un merecido punto para volver a empezar otra vez a hacer películas de X-Men después de la película de Last Stand, la tercera parte, que no gustó mucho a la gente. Pero bueno, queda al final todo curioso, aunque es un poco extraño al principio dices, pero entonces esto qué presente es esto, qué año es este, esto es el año 2001 cuando fue la primera, o 2000 cuando fue la primera película, o esto es el 2000, qué, bueno, no sé, da igual. Hombre, ya sabes, cronología, bueno, de Marvel de toda la, o de DC de toda la vida, de pasó hace dos meses. Sí, sí, eso es un poco así lo que pasa, que eso lo piensas en el sentido de las películas, de cuándo son y tal, ¿no? Pero bueno, al final eso también son tonterías. Los actores casi todos les conocemos ya. El que hacía de Mercurio uh-huh. le hemos visto en American Horror Story, en todos los años es el chico este joven que sí. cada vez le toca hacer una cosa peor. Y bueno, como a todos los personajes de American Horror Story, que también está bien. Y bueno, la Bruja Escarlata no se la ve, pero se ve a la niña, que podrá serlo, o sea, podrían llegar a usarla. No tiene muchos problemas, la verdad, la película. Me parece que es bastante, quitando eso de cómo funciona lo de viajar en el tiempo, es bastante inteligente muchas cosas que hace. Y es una buena forma de volver a empezar con la franquicia mutante de alguna forma. Y no sé, la verdad es que te deja bastante satisfecho. Tiene un epílogo en el que ya nos dice, va a haber un supervillano nuevo. Y cualquiera que haya leído X-Men en los últimos 30 años puede pensar, a ver, efectivamente, sí, lo he dicho. En los últimos 30 años puedes decirle, a ver, dime tres grandes villanos del universo de los mutantes. Pues seguro que le dices. Esto es lo que voy a decir. Aunque bueno, mucha gente seguro que ya lo ha visto por ahí. Pero bueno, eso. La verdad es que no está mal. No es en plan, supongo que esto me pasó cuando vi First Class. Creo que tenía más problemas de guión y más problemas en general que esta película. Pero el cambio con respecto a las anteriores películas lo hacía mucho más fresco, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Aunque tenías también un montón de personajes como Emma Frost que daban bastante por culo. Pero, bueno, quitando eso, aunque tenía un montón de cosas de esas que era así, pues era como un nuevo estilo que quedaba bien. Y aquí, pues, aprovecha un poco todo lo que se ha hecho con los X-Men y yo creo que lo celebra bastante bien. No aprovecha mucho toda la cantidad de personajes que se pueden utilizar en el universo de los mutantes. Muchos son casi cameos, pero está bien. Es chula, los efectos están muy bien, la acción está bastante bien, los actores siguen pegando bien para sus papeles en general. Y, oye, a estas alturas ya la habrá visto casi todo el mundo. Pero bueno, a mí no me ha parecido mal. No me ha parecido en plan, hay mucha gente que se le ha ido a la cabeza, yo creo, un poco. ¡Buah, qué peliculón! Pero, hombre, si miras en retrospectiva, esta película es mejor que X-Men 1, probablemente que X-Men 2, que igual la tengo demasiado cariño por la memoria, hace que no la veo 10 años. Mejor que todas las demás películas que he visto de la franquicia mutante. Yo creo que de lejos, pero tampoco llega a ser el película loco. Pues interesante, ya cuando la vea ya te diré si me parece mejor o peor que a ti. Yo creo que mal no te va a parecer, porque no es una película que... No sé si habrá gente que diga, pues no me gusta, que no salía Banshee o algo, yo qué sé. Gente que se le da mucho a la cabeza, ¿no? Banshee, el gran personaje. Yo qué sé, cualquier cosa así, ¿no? Puede que haya gente que tenga problemas así muy gordos, o a lo mejor le molesta eso de que nadie explique cómo mierda se puede viajar en el tiempo haciéndose intangible uno, pero... No sé, es que quitando eso realmente y el desaprovechar algunos personajes, no tiene grandes problemas la película. Si se hace entretenida, tiene uno de los clásicos conflictos de la franquicia mutante, que es lo que más se toca, supongo, que es el enfrentamiento de la postura entre que tiene Charles Xavier y Magneto. Porque es también lo que era un poco el centro de First Class, lo que pasa que aquí un poco más el siguiente paso, por decirlo de alguna forma, y está más centrada esta peli en ser así un poco eso, chula y demás, y tener un poco más de la tensión de en el futuro van a matar a la gente si no conseguimos cambiar el pasado, que también es una cosa muy de cómics que siempre mola. Bueno, pues ahí está. Ya sabéis, si queréis machacar a Dani porque le gusta esta película, que yo he visto tantas críticas tan enfrentadas, Quiero decir, no parece haber una. Me había dado consenso como con otras, como Guardianes de la Galaxia, que ya la veré, ya la veremos, porque creo que no la has visto, Dani, tú No, tengo tampoco. muchas ganas de verla. Parece una película divertida. Hubo otras que pueden tener un consenso, esta ha tenido bastante enfrentamiento entre gente, ha dividido bastante, pero bueno, ya veremos cómo es, ya la veré, a ver cuando pueda, que está la cosa complicada para ver cosas. Bueno, pues si te parece, vamos a poner a Plomito de Eje en cómics y volvemos con vuestros comentarios y demás. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Llega la hora de despedirnos, pero primero, como siempre, vamos a ver lo que nos habéis estado comentando por Facebook. Ahí os hemos preguntado que ya estamos preparando nuestro triunfal regreso y queremos saber. No ha sido tan triunfal porque no estamos nominados, pero vamos, que no me duele esto. Esto no me duele. Y queremos saber cuáles han sido vuestras lecturas del verano, a ver qué habéis estado leyendo y demás. ¿Qué nos comentan, Dani? Habéis leído cositas. Pues en Facebook tenemos varios comentarios. A Nachete Ferrero, que dice: la verdad es que ha estado leyendo los libros de Hielo y Fuego, que le han tenido ocupado. Eso sí, se ha puesto el día con Vengadores y la familia para ponerse al día desde Infinity, que no está mal Bueno, como pues tarea. ahí no está mal, no está mal. Tiene mérito, pero Sí. pues se va haciendo cuesta arriba los Vengadores de Hickman. Maldito. Pop McLean dice Predicador y The Boys, Garcenis a tope y un poquito de los proyectos Manhattan, entre otras muchas cosas. Sí, habrá. Además, ahora que empieza a editar ECC Predicador, puede ser un buen momento para que los que no hayáis leído la serie, pues os pongáis al día con esa. Sí, muy. Bueno, a mí por lo menos me gusta mucho. A mí es lo que más me gusta de lo que ha hecho Garcenis. Y bueno, que ya veremos a ver la serie y eso. Qué miedo. Y los proyectos Manhattan molan bastante también. A mí eso me gusta más que los Vengadores. Las cosas de Hickman, estas así un poco más locas, me gustan más. Que no porque los Vengadores no sean muy locos. Porque, en fin. Fernando Rojas dice Hellboy, Integrales 1, 2 y 3, que ya está bien. Se ha puesto al día con 100 balas y la grapa mensual. Hellboy, Integrales 1, 2 y 3 es unos libricos. Sí, nada, sencillito, ¿eh? Nada. ¿Qué tendrán cada uno? 400, 500 páginas. Pues sí, pues probablemente. Muy buenos tochacos. Sí. Iván Arigüel dice: un amigo me dejó Liga de la Justicia de Geoff Johns y menudo coñazo. Vamos, muy aburrido. Eso de tener la atalaya en el espacio, no lo veo. Y si se rompe el transporte o la máquina de traslado, ¿qué hacen? Ya no van y solucionan el problema y se descojona. Una cosa Hombre, curiosa. Sí. siempre lo han tenido en el espacio, Sí, eso es lo que de me una sonaba a manera. mí. O el satélite o la atalaya en la luna. Sí, Pero claro, sí. ahora lo han cambiado creo que es un asteroide, creo, y todo, no sé. Siempre han estado por ahí en Yo el no. espacio, que les gusta un complejo. En DC siempre tienen complejo de Dios. Una cosa curiosa, en el número de agosto, creo, de Guardianes de la Galaxia, de Bendis, sale la portada de la Capitana Marvel como invitada y después de leer el cómic, ves que no sale la Capitana Marvel, publicidad engañosa de Marvel. ¡Bravo! ¡Bravo! Ay, sí. Es un cómic de Bendis, puede ser cualquier cosa. Pueden salir los Guardianes de la Galaxia en la portada y no salir. Son cosas que. Es una conversación entre Iron Man y el Capitán América. O Lobezno. José Raúl Pérez dice: X Factor volumen 3, Peter David igual a Dios, Imposible X-Force y empezó Pecado Original y la grapa mensual de Marvel. Etcétera, o sea, está ocupado. Que me acabo de acordar de. Ahora que estabas comentando lo de Guardianes de la Galaxia con Capitana Marvel y todo eso, en el último número de Secret Avengers, el 7, el que ha salido en Estados Unidos. Claro, sale en la portada Masacre. Y el cómic sí que está protagonizado por Masacre, pero es en plan. Es totalmente un número meta en el que dice: hola, estoy aquí porque el guionista necesita un poco. Está preocupado por las ventas. Oye, sinceridad ante todo. Empieza a soltar coñas de esas durante todo el cómic. Ay, se me ha olvidado. ¿Quién escribía ahora Secret Avengers? Alex Scott. Alex Scott. Preocupado puede estar. Está muy divertida la serie. Bueno. ¿Qué hay por ahí más? Vamos con... Hay por ahí, tenemos cosas por Twitter. También respondiendo... Bueno, primero nos dice... @bonustrack73. Ojo, cuidado, chiste pésimo. El cómic de Bacardí, en vez de Ellis y Alred, deberían haberlo hecho Ron Marth y Ron Lim. Reunión de equipo creativo de Silver Surfer. Pues sí. Ay, los... Y lo debía protagonizar Ron Wesley. Dios. Y la adaptación la protagonizaba Ron Perlman. Vamos, que se nos acaba y dirigido por Ron. Ay, se me olvidó el nombre. Por Ronald McDonald, Ron McDonald. Ay, sí, mal chiste, pero de los que me gustan. Sí, sí. Bueno, luego ya respondiendo a la pregunta de qué es lo que habéis estado leyendo. Este verano nos responde Mulfia, dice los tres tomos de saga, toda la saga de Infinito y Patrulla X No Más Humanos. Que tengo que leer la de Patrulla X No Más Humanos porque todavía la tengo por ahí y no la he leído todavía. Bueno, pues nos dice @dieguco que está releído Saga Cés de Aniquilación, esa superior de Aniquilación, Astro City, Puertas Abiertas y el resto de colecciones mensuales, muchas, y Marvel casi todo. Astro City, Puertas Abiertas, que también lo acabo de leer hace un par de días y es un buen regreso del cómic de Basic. También dice es un gran cómic en general y el regreso también está a la altura, yo creo. Y luego también que has estado leyendo todos los Dolmen acumulados desde febrero que guardo para épocas estivales y vacaciones. Madre mía. Mucha lectura y poco espacio. Madre mía. Luego también nos pone Quonso, @Quonso, una fotito y nos comenta lo que ha estado haciendo, lo que ha estado leyendo. Como por ejemplo, hay que me carga la imagen, el Conan, la leyenda, los surcos del azar, Paul Pop, el Batman Boy de Paul Pop, Zenith de Grant Morrison y Steve Jewell, el Batman White, el uno de Batman Black and White. El uno de Rick Bates, el más inmortal de Rick Bates. Y Axtur, no sé, de Víctor de la Fuente. Dice que todo muy recomendable, excepto el uno, que es raro, raro. Y el Batman Black and White, que tiene historias muy irregulares. Y bueno, salvo el resto, todo recomendable. Y bueno, pues también nos comenta Bonus Track, Aniquilación, Aniquilación Conquista, Guerra de Reyes. Vamos, que se ha puesto todo Amnesty y Lanning. Y Daniel Roca, como les gusta, que seamos un podcast de cultura, nos dice que ha estado leyendo la obra del poeta chileno Roberto Bolaño. Exactamente. Para que luego digáis. ¿En qué podcast de los nominados han comentado algo de Roberto Bolaño? Aunque solo sea su nombre. Bueno... Que lo mismo los de Charrando de TVOs, que sí que lo has comentado alguna vez, que estos son... Te sacan cualquier referencia a autores por ahí extraños. Lo mismo. Bueno. Y con esto hemos terminado los comentarios que nos habéis dejado. Espero que os haya gustado nuestro regreso. Y bueno, ya sabéis, intentaremos, creo que volver, bueno, en un par de semanas, creo que podemos grabar, ya veremos, y ya sabéis, ya cogemos ritmo y ya vamos, en nada nos plantamos en el número 100. ¿De qué va a ir el número 100? En nada, en enero o así. Pero eso se pasa enseguida. ¿De qué va a ir el número 100? Pues no lo sabemos. Pero bueno, ya sabéis que podéis comentarnos lo que sea, sugerirnos, haced lo que queráis con nosotros. Podéis escribirnos, comentar lo que sea, hola@novelpodcast.com. Nos podéis encontrar en Twitter, twitter.com/novelpodcast, facebook.com/novelpodcast y en la web que es novelpodcast.com. Yo creo que nada más. No sé si tú quieres decir algo, Dani. No, nada más. Nada más. Pues ahí andamos. Que un placer volver a hacer un programa contigo, Daniel.